Tierra de sangre vital. Nuestra tierra nos habla. Son las voces de la Via Yala. Es tiempo de definir las cosas, quitarse el maquillaje y que salgamos a la calle, cada cual con su emblema, ya que ellos son sus trajes. La tierra ya no da más, hay que pararse, pasan de listo con cada engaño maligno que hace. Civilidad no hay, pendiente del sistema no voy. Unión y canto libre entre los pueblos, somos mayoría y exigimos unidad. Uruguay. Roma, Corte Italiana, confirmó condena a represores uruguayos por el Plan Cóndor. Tras un juicio iniciado hace más de 21 años, Italia dispuso la cadena perpetua para los criminales de Estado que actuaron en el CID. Ahora se inicia la etapa de la ejecución de la sentencia. La Corte Suprema de Casación de Italia confirmó este viernes 9 la condena a cadena perpetua de 14 imputados por su participación en el Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas en los años 70 y 80. Termina de esta manera un juicio que se inició en 1999 por iniciativa de Lucy Barburu, que ante la falta de respuesta en los países que participaron de la coordinación represiva, especialmente de Uruguay, impulsó la presentación de una demanda para que se investigara la desaparición de 5 víctimas uruguayas y una argentina, todas con ascendencia italiana. Quienes se presentaron fueron las uruguayas Cristina Miura, esposa de Bernardo Arnone, Marta Casal del Rey, esposa de Gerardo Gatti, María Lucy Barburu, madre de Juan Pablo Recaño, María Bellisi, madre de Andrés Bellisi, Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi, y la argentina Claudia Allegrini, esposa de Lorenzo Viñas. Las víctimas uruguayas son Daniel Álvaro Banfi Baranzano, Gerardo Gatti, Armando Bernardo Arnone Hernández, Juan Pablo Recaño y Barburu, María Emilia Islas de Zaffaroni, Andrés Humberto Domingo Bellisi Bellisi, Julio César de Lía Payares, Yolanda Iris Casco de Lías, Ileana Sara María García Ramos de Dossetti, Edmundo Sabino Dossetti Techeira, Raúl Edgardo Borelli Cataneo, Raúl Gambaro Núñez y Héctor Orlando Giordano Cortazo. Este viernes, la Corte con sede en Roma dispuso que se quedaran firmes las condenas a prisión perpetua de los represores uruguayos y chilenos que sobrevivieron al largo proceso judicial. En el camino, varios de ellos fallecieron, como el caso de José Gavazzo, quien murió el pasado 25 de junio a los 81 años de edad. Cumplía prisión domiciliaria por varias condenas por delitos de lesa humanidad, incluidos 28 asesinatos especialmente agravados. En julio de 2020 había fallecido el imputado Luis Maurente, también condenado por varios delitos en Uruguay. Con este fallo de la Corte Italiana quedaron firmes las sentencias de Jorge Trócoli, Juan Carlos Lacerbó, José Ricardo Arab Fernández, Pedro Antonio Mato Narbondo, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José San de Lima, Jorge Alberto Silvera Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Vicio y Juan Carlos Blanco. Para el abogado Andrea Speranzoni, quien patrocinó a varias de las víctimas y al Estado uruguayo, la condena de la Corte Suprema de Casación termina con la afirmación de responsabilidad penal de todos los imputados uruguayos, incluyendo a los marinos Jorge Trócoli y Juan Carlos Lacerbó, y las demás personas que actuaron a nombre del Servicio de Información y Defensa CID, en el año 1976. Este es un artículo de Francesca Lesa y Fabián Werner de Su Estado, Periodismo y Transparencia, que recibimos a través del boletín de Comcosur. Calidad activa, reconozco la gente que colabora con la tierra. Aquí vengo con una estampida de roca, soy el pulso, soy la esfera. Calidad activa, reconozco la gente que colabora. Colombia. Llegó la misión internacional por garantías para la protesta social. La Comisión de Justicia y Paz informó que ya están en Colombia los delegados de 12 países de la misión de observación internacional por garantías a la protesta social y contra la impunidad en Colombia, que visitará 11 regiones del país. La comisión, conformada por 40 delegados de 12 países e integrado por destacados dirigentes políticos y sociales, estarán hasta el lunes 12 de julio recibiendo testimonios de primera mano de víctimas de represión estatal durante el paro nacional. Con esta información, la misión pretende identificar los contextos que han ocurrido estos hechos las afectaciones y el estado actual de las investigaciones de 7.704 agresiones documentadas por organizaciones sociales durante 55 días de protestas sociales, indicó. Los delegados visitarán puntos de resistencia, entidades gubernamentales y de policía en departamentos como Antioquia, Bogotá y Valle. De igual forma, el informe servirá como insumo para acciones de incidencia ante los gobiernos de los países integrantes de la misión y en favor de las garantías para la protesta y contra la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional. Esta es una información de Caracol, recibida a través de Comcosur. Desde niños te la venden, te la venden. Yeah. Chile. Mujer mapuche Elisa Loncón presidirá la convención que creará la primera constitución participativa de la República de Chile. Estamos instalando aquí una manera de ser plural, democrático, participativo. Por eso esta convención transformará Chile en un Chile plurinacional, en un Chile multicultural, que no atente contra los derechos de las mujeres, de las cuidadoras, que cuide la madre tierra, que también limpie las aguas. Este sueño se hace realidad. Es posible refundar este Chile, dijo Loncón. Elisa Loncón Antileo, mujer mapuche, fue electa como presidenta de la Convención Constitucional, que tiene la misión de redactar una nueva constitución política en la República de Chile. Esta será la primera vez en la historia de este país que su Carta Magna será redactada por ciudadanos elegidos en un sistema paritario entre hombres y mujeres y con participación de pueblos originarios. La elección de Loncón como presidenta de la convención es otro hito iniciado con el estallido social del 18 de octubre de 2019 para desmontar el modelo político y de administración del Estado impuesto bajo la dictadura cívico-militar de Pinochet. En su primer discurso, la presidenta de la Convención Constitucional, en idioma mapudungún, envió un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, en la isla, a todo el pueblo que nos está escuchando. Estamos instalando aquí una manera de ser plural, democrático. Bueno, esa parte está repetida en el artículo de lo que decía arriba. Dice, la presidenta además solicitó un minuto de silencio por todos los muertos mapuche hace 500 años con la llegada de los europeos, luego con la ocupación de los territorios por parte del Estado chileno y de colonos, por los muertos de la dictadura de Pinochet y las víctimas del estallido social iniciado en octubre de 2019 y que dio paso a los cambios políticos que se están generando en Chile. Arriba los pueblos, arriba las naciones originarias. Este es un sueño de nuestros antepasados. Es posible refundar Chile y una nueva relación. Libertad y vida a los que resisten, afirmó también la presidenta de la Convención Constitucional. Esto es una información que nos llega por Mapu Express a través del boletín de Comcosur Mujer. Honduras. David Castillo fue condenado por su coautoría, organización y logística en el asesinato de Berta Cáceres. El asesinato a Berta Cáceres fue perpetrado el 2 de marzo de 2016 cuando sicarios ingresaron a su casa La Esperanza, Intibucá, departamento de Honduras. David Castillo Mejía fue subteniente de inteligencia militar en las Fuerzas Armadas de Honduras y luego presidente ejecutivo de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. Castillo Mejía ordenó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Hualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena Lenca, dice el comunicado del Ministerio Público. Bueno, el COPIN emitió un comunicado que vamos a pasar a leer, ¿no? Comunicado. Una victoria popular de justicia para Berta. Un paso al rompimiento del pacto de impunidad. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, junto a las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres, ante el fallo condenatorio contra el imputado David Castillo por el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, proferido por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, hacemos del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente. 1. El fallo condenatorio emitido por este tribunal significa que las estructuras de poder no lograron, en este caso, corromper al sistema de justicia y que la estructura criminal de la familia Atala Sablaj, de la cual es instrumento el condenado David Castillo Mejía, no logró sus objetivos. Reafirmamos que la causa Berta Cáceres de justicia en Honduras no termina con esta resolución, sino que se encamina firmemente a llevar ante la justicia a los autores intelectuales de este crimen: Daniel Atala Midense, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala y demás personas e instituciones involucradas. Reconocemos este paso de justicia como una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos. Exigimos que se cancele de manera inmediata la concesión sobre el sagrado río Hualcarque de la comunidad Lenca y se procese a todas las personas involucradas en su ilegal y corrupta concesión. Exigimos que sean desmontadas las redes criminales que actualmente persisten y que actuaron durante el juicio para promover la impunidad, responsables de graves delitos expuestos durante el juicio, de lo cual aportamos la prueba. Denunciamos el maltrato sistemático y constante hacia las víctimas por parte de los funcionarios públicos. Es inadmisible que a una víctima en su proceso se le corte la palabra o se le niegue o obstaculice la entrada a un recinto judicial. Agradecemos profundamente todo el acompañamiento nacional e internacional de las comunidades, organizaciones, instituciones y pueblos solidarios que han compartido y hecho posible abrir los caminos de justicia en esta causa. Insistimos a la comunidad internacional y nacional a seguir en los esfuerzos por la contra la impunidad en Honduras y a apoyar los esfuerzos dignos de las organizaciones sociales y populares. Recogiendo las palabras de nuestra Berta Cáceres, reiteramos que la justicia la construimos los pueblos desde nuestra labor cotidiana, con la defensa de nuestros territorios, la realización de nuestros proyectos de vida y la lucha constante contra las desigualdades e injusticias. Dado en el campamento feminista Viva Berta en la ciudad de Tegucigalpa a los 5 días del mes de julio del 2021. Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota y Selaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. Este es el comunicado del COPIN, contundente. Está bueno repasar un poco que una de lo que dio origen, digamos, que mataron a Berta, porque estaba liderando ahí, o sea, que el COPIN estaba llevando adelante manifestaciones, digamos, para oponerse a este proyecto que se estaba llevando adelante, que la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima, DESA, de Honduras, estaba llevando adelante, que estaba afectando al río Hualcarque. Y similar a lo que sucede en Uruguay, en realidad, para realizar esa obra deberían haberlo hecho en consulta con el pueblo Lenca, ¿no? Acá se supone que también deberían haber consulta, y ese paso se lo habían salteado. Por lo tanto, todo lo que habían hecho era absolutamente ilegal, y bueno, las manifestaciones tenían, además de oponerse a eso, tenían tremendos fundamentos legales para frenar esa obra, ¿no? Y bueno, y esta empresa decidió asesinar a Berta Cáceres. Y a otras. Sí, una referente que además plantada desde otro lugar, desde otra óptica, más con los pies centrado en su ancestralidad, con una convicción, con una raigambre que la sentaba de otra forma, con otra mirada, ¿no? Uh-huh. Lo que me queda claro también es que a partir de ahora, con esto que leyeron, hay que cambiar de hojilla, hay que empezar a comprar la Hope, porque con Atala no. Está todo complicado. Sí. No compren las hojillas amarillas que financiamos a. Pero a lo bueno que la justicia va llegando para varios, tanto para lo del Plan Cóndor como para esto de Berta. Así que. Sí, bueno. En Honduras, si bien no la íbamos a leer ahora porque se nos extendía el tiempo, pero también hubo una condena de la Suprema Corte de Justicia, creo que fue. contra el asesinato de una mujer trans en el golpe de estado del 2009. Se había decretado toque de queda y bueno, hubo, mataron a una mujer trans que además tuvo, obviamente, no solamente por lo que estaba sucediendo, sino también que fue un asesinato homofóbico, y hubo una condena también en Honduras, así que bueno, va avanzando un poco la justicia por ese lado y por todos lados. Y esperemos que paren las muertes. Vamos a escuchar otro temita. Vamos a escuchar otro temita de Laza Dicela que se llama Con toda la palabra. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, un ruego en la boca, ruego en el alma, un ruego en la boca, un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, un ruego en la boca, un ruego en el alma, un ruego en la boca, en el alma. Me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo.